28 capítulo 27, tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Mire en 1 de Corintios 6, 19-20. Dice, que ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Tu cuerpo no es tuyo. Así es. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, que son de Dios. ¿Le importa a Dios lo que hacemos con este cuerpo? ¿Le importa lo que le está sucediendo en este cuerpo? Sí. No estamos solo para glorificar a Dios en nuestro espíritu, pero en nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Razón número 27 por la cual estamos seguros que es la voluntad de Dios que todos nosotros seamos sanos, es porque mi cuerpo, tu cuerpo, es el templo del Espíritu Santo, la casa del Espíritu Santo. ¿Quiere Dios enfermedad en su casa? ¿En qué tipo de casa viviría usted? ¿Una casa buena, sana, fuerte y limpia? ¿O quieres vivir en una casa plagada de ratas, plagada de cucarachas, plagada de termitas, llena de moho? Usted no quiere vivir en una casa donde no puede tocar nada, donde hay que caminar de puntillas y usar una mascarilla y guantes porque tu casa está llena de suciedad. El Espíritu Santo reside en esta casa, nuestro cuerpo. Él es limpio, es puro, es completo, y Él es santo. Me pregunto en qué tipo de casa prefiere vivir. Ya es mortal, y ya con eso lo hace difícil con que lidiar, sin ser lleno de otros tipos de corrupción del pecado, enfermedad y putrefacción. ¿Qué tipo de casa le agrada a Él? Primera de Corintios 3, 9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Versos 16 y 17 dicen, ¿no sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Toma Dios amablemente la destrucción y la corrupción de su templo. Sabemos que todos nosotros, juntos, componemos el templo de Dios. La gente dirá sí, pero, hermano Kate, usted está hablando de una casa espiritual. Bueno, sí, pero incluye el cuerpo. Permítame demostrárselo. Puedes estar pensando, yo estaba convencido desde la razón número uno. Yo, ya estaba convencido, antes de que dijeras la Reisa número uno. Bueno, está bien, pero te sientes más fuerte ahora, después de las razones número 1, 2, 3, 4, 5, hasta la razón 27. La fe no es de la cabeza. La fe no es del intelecto. Porque con el corazón, el hombre cree, dice Romanos 10 y 10. No es suficiente solo tener estos pensamientos y estos principios en su banco de memoria, eso no es suficiente. Tienen que aferrarse a tu espíritu. Tienen que estar vivos en ti. Cuando la palabra continúa entrando en ti, empuja hacia afuera las preguntas. Empuja hacia afuera el razonamiento y la racionalización, y llegas al lugar donde usted se encuentra inconmovible. Nadie te podrá convencer de nada. Eres inquebrantable, y tienes que estar de esa manera cuando los síntomas vengan, porque los síntomas van a tratar de quebrantarte. Personas intentarán de quebrantarte. La gente intentará convencerte. Tus propios sentimientos intentarán de persuadirte. Por eso necesitas que tu alma esté anclada profundamente en la palabra de Dios, para que cuando suceda algo, no estés tratando de averiguar en lo que crees. Usted ya fue completamente persuadido un tiempo atrás. No está agarrándose de una tercera parte de un versículo que pensaste que alguien te dijo y no estaba seguro de lo que significaba. No, tienes versículo tras versículo tras versículo. ¿Cómo venció Jesús en el desierto, cuando fue empujado, presionado y tentado con intensidad? ¿Qué fue lo que hizo él? Él dijo, escrito está, Mateo 4, 7. Note que él no dijo, esto es lo que enseñan en las sinagogas. Note que no dijo, esto es lo que creemos en mi iglesia, yo creo. No, no, no. Escrito está, él sabía lo que estaba escrito, y estaba convencido de lo que estaba escrito. No había ninguna duda, no había ninguna pregunta y no había ningún doble ánimo. Él venció y salió victorioso en el poder del Espíritu y lo hizo como un hombre. Usted y yo lo podemos hacer por su gracia y por su palabra. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, 1 Juan 4, 4. Pero tienes que conocer lo que crees. Tienes que conocerlo, no lo que crea su esposo, no lo que crea su esposa, pero lo que usted cree. ¿Por qué lo crees? Escrito está. Lo he visto por mí mismo, lo conozco, estoy seguro. Por eso tenemos 30 razones en lugar de 2. Continuamos hacia adelante. El efecto fuerte de la palabra de Dios empujará afuera toda la incredulidad. Estamos seguros que es la voluntad de Dios que todos estemos sanos hoy día, porque mi cuerpo y tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Yo quiero que notes algo en Levítico 14, cuando habla de un individuo que viene a ver al sacerdote y dice que tiene una enfermedad en su casa. Versículos 35 a 39 dice, el dueño de la casa se presentará ante el sacerdote y le dirá, en mi casa ha aparecido algo que parece una plaga. Antes de entrar a examinar la plaga, el sacerdote mandará desocupar la casa, para que no se contamine todo lo que haya en ella, después de eso, el sacerdote entrará y la examinará. Si al examinarla ve que la casa tiene en las paredes manchas verdosas o rojizas, y que se encuentran a la vista o hacia la parte de abajo de la pared, el sacerdote saldrá de la casa y la mantendrá cerrada durante 7 días. Al séptimo día, volverá y la examinará. Si la plaga se ha extendido por las paredes de la casa, el sacerdote. Seili dice: hermano, el Señor te ha bendecido enormemente. Usted podría decir, ¿por qué dice eso, hermano Kate? Lo sigo diciendo porque millones de cristianos están diciendo que la enfermedad en la casa del Señor es una bendición disfrazada, o que de alguna manera es su voluntad, y que le complace a Él. Tal vez no lo comprendemos, pero de alguna manera le complace a Él. No. Él dijo, no, esta cosa se ha extendido. El versículo 40 continúa, el sacerdote ordenará que se quiten las piedras donde esté la plaga, y que sean arrojadas fuera de la ciudad, en un lugar impuro. Luego ordenará que se raspe la casa por dentro y a su alrededor, que el barro raspado se arroje fuera de la ciudad, en un lugar impuro, ellos lo sacan para quemarlo, y ponerlos en un lugar inmundo. Y que las piedras que se hayan quitado se repongan con otras piedras nuevas, y que se recubra la casa con barro nuevo. Si después de arrancar las piedras y de raspar la casa, y de haberla recubierto con barro nuevo, la plaga vuelve a brotar, el sacerdote irá a la casa y la examinará. Si la plaga parece haberse extendido en la casa, entonces se trata de lepra maligna y la casa será declarada impura. Por lo tanto, se derribará la casa, y sus piedras y maderos, y toda la mezcla, se arrojarán fuera de la ciudad, en un lugar impuro, perdieron la casa. Destruyeron la casa. Es la enfermedad aceptable en una casa. En la casa del Señor. Es correcto cuidar de lo que el Señor nos ha dado. Deberíamos gastar el dinero, debemos comprar los suministros, y debemos hacer todo lo necesario para mantenerla limpia y reluciente. ¿Qué tal si fuiste a la iglesia y alguien había dejado un grupo de cerdos o un grupo de perros entrar en ella? ¿Qué tal si alguien había dejado las puertas abiertas y dijeron, ¡ay, que sea lo que sea y gente había tirado cosas al suelo hace 5 años atrás y todavía no lo habían recogido! ¿Y si todo estaba apestoso y estaba lleno de suciedad, qué pensaría usted? Se hablaría muchísimo de eso, ¿no es cierto? Dirían, eso es terrible. Terrible. Existe tanta suciedad en la casa del Señor. Terrible. ¿Y qué tal si dices, ahora sí creo que toda esta suciedad es la voluntad de Dios? No lo entendemos, pero, bueno, ¿cuántos saben que un edificio de una iglesia no es realmente la casa de Dios? Ha sido dedicado a Él y se utiliza para sus propósitos, pero todos estos materiales van a derretirse con ferviente calor algún día. Nosotros somos la casa de Dios, y eso incluye estos cuerpos. Acabamos de comprobarlo con otros versículos de las Escrituras. De ninguna manera es la enfermedad la voluntad de Dios. De ninguna manera, le complace a Él, de ninguna manera. La casa del Señor debería de estar limpia, sana y santa, sin pecado, sin enfermedad, sin temor y sin depresión. El Espíritu Santo vive en nosotros, 1 Corintios 6 y 19. El Espíritu limpio debería de tener una casa limpia. Es sorprendente, existen hombres y mujeres que son meticulosamente limpios. Es decir, no tienen nada de sucio en sus casas ni en sus automóviles. Son limpios, y se sientan en la iglesia y dicen que deberíamos de ceder a una enfermedad repugnante que está destruyendo su cuerpo, porque de alguna manera, es la voluntad del Señor. Me estoy apasionando muchísimo sobre esto porque la gente se está muriendo. Están muriendo. ¿Por qué? se están acostándose y rindiéndose a estas cosas desagradables, y están diciendo que es la voluntad de Dios. No. Se supone que se ponga de pie, y pisotee firmemente, y diga, no. No es la voluntad de Dios. He encontrado la voluntad de Dios en la Biblia. Y resisto esta enfermedad. Y resisto esta cosa. Le niego derecho en mi vida y en mi cuerpo. Oh, puedes verlo, aun cuando los exámenes digan que todavía se encuentra ahí, no tienes que aceptarlo. No tienes que acostarse ni aceptarlo más, igual que no aceptarías suciedad en tu casa. Se tiene que ir. Digamos que se encuentra un cerdo en el santuario de la iglesia dando vueltas alrededor y ensuciando todo. Puede ver a la gente diciendo, bueno, deja en paz a ese cerdito, tal vez sea la voluntad del Señor, que ensucie todo. Les aseguro que sacarían a ese cerdo deprisa. Saquen esa cosa de la iglesia. Si existe algo que está contaminando a su cuerpo, deberías de ser de la misma manera. Deberías decir, sal de mi cuerpo. No. Esto no tiene ningún derecho en mi hijo, mi bebé, no tiene derecho en mi cuerpo. Estamos seguros de que no puede ser la voluntad de Dios que la casa de Jehová sea destruida y corrompida. Permítame demostrarle aún más que este concepto de una casa libre de enfermedad incluye el cuerpo. ¿Sabía usted que hemos visto la manifestación más física y fuerte que nuestro Señor demostró cuando alguien profanó su casa? Acabamos de leer en la Biblia con respecto a quien profana el templo de Dios, que Dios los destruirá. Eso es fuerte, ¿no es cierto? Bueno, ya conoces la historia, pero quiero que veas, como decía el S.R. Harvey, el resto de la historia. Mateo 9 y 12 dice, y entró Jesús en el templo de Dios, hoy en día, Dios no mora en templos hechos por manos de hombres. No importa cuán grande y bonito sea el edificio, Dios no mora en edificios, Él mora en nosotros. Somos el templo del Dios Altísimo. Al entrar Jesús en el templo de Dios, expulsó de allí a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Literalmente lo hicieron. Tenían ganado y aves, con el olor y la suciedad y no solo eso, había personas codiciosas allí. Tenían mentirosos y estafadores en la casa de Jehová. Bueno, eso debería de agravarle y molestarle, a usted también. Él no permaneció ahí ociosamente, él se levantó, tiró las mesas y los sacó hacia afuera, él tenía un látigo. Y les dijo, está escrito, mi casa será llamada casa de oración pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. Mientras Jesús estaba en el templo, algunos ciegos y cojos se acercaron, y él los sanó. Esto es profético, él está mostrando que la casa, el edificio, no va a ser el templo de Dios, sino que serán los cuerpos de las personas. ¿Piensa usted que Jesús todavía cree en limpiar el templo? Son nuestros cuerpos partes de este templo. Contrario a la opinión popular, lo son, y él lo demostró al sanar los cuerpos de las personas en conexión con la limpieza de templos. Estamos convencidos de que si es la voluntad de Dios para que todos nuestros cuerpos sean sanados, porque nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo. ¿Quiere Dios enfermedad en su casa? ¿Por qué lo haría? No, no lo quiere.